Unidos fue muy avalada por los fans de la banda y ha sido interpretada en todos los conciertos de Kiss. Un ícono de la banda. Kiss no es Kiss sin Detroit Rock City. El álbum Destroyer, Detroit Rock City. La letra de la canción habla sobre un fanático que iba a un concierto de Kiss, pero falleció en un accidente antes de llegar al show de la banda. La canción fue nombrada la sexta mejor canción de heavy metal de la historia por la cadena de televisión VH1. Detroit Rock City, de hecho, la canción que aparece en Destroyer inicia con el efecto de sonido de un conductor entrando a su auto, cerrando la puerta y encendiendo el motor y arrancando repentinamente. Y la canción termina pues en el sonido del accidente del cual habla la misma.